El arco de Septimio Severo, erigido en el año 193 después de Cristo, es un arco triunfal que conmemora las victorias romanas sobre los partos. Los relieves muestran soldados, generales y carros de guerra con un nivel de detalle extraordinario, incluyendo uniformes y armas. Este arco funcionaba como símbolo político y militar, demostrando la grandeza del emperador y del ejército. La construcción en mármol y la orientación del arco permitían que la luz incidiera sobre los relieves, resaltando escenas específicas en determinados momentos del día, lo que evidencia el conocimiento técnico y artístico de los arquitectos romanos.